A la medida de mis temores, de mis defectos y frustraciones, apareciste aquella noche con blusa blanca y traje oscuro. A la medida de tantos sueños que caen al piso y se diluyen, a la medida de cada pliegue del cuerpo tuyo, este yo el mío. A la medida de tus deseos están mis ganas de sofocarlos. A la medida, estamos hechos a la medida. A la medida, como dos aguas del mismo río. A la medida, a la medida, tú y yo. A la medida. De tus complejos están los míos para entenderse. Tú tienes alas que vuelan poco, yo tengo sueños que no aterrizan. A la medida de tus secretos es mi silencio a conservarlos. A la medida de tu cintura están mis brazos para abrazarla. A la medida de mi pasado es tu presente para olvidarlo. A la medida, estamos hechos a la medida. A la medida, como dos aguas del mismo río. A la medida,